Espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de hoy, sábado 8 de febrero del 2014. Ahí está, me apuntó a Andrea Herrera. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo está? ¿Qué día, eh? Está sí, feo sí. El día. Sí, ¿llueve o no llueve? Estamos también con Paloma, a quien saludamos. Hola, dice Paloma, desde acá atrás. Y nuestro operador Matías. Ahí está Matías tratando de solucionar algunos problemitas técnicos porque no estamos saliendo por internet. Ah. Estamos solamente para acá, para nuestros vecinos de Moreno, que nos pueden escuchar por la 90.1 del dial, digamos. Pero bueno, el programa se graba y después se pone en la web en la semana. Exactamente. Así que igualmente en algún momento, si quieren, aquí nuestros oyentes del exterior pueden escuchar también. Exactamente. Claro. Igual Matías está ahí con sus manos mágicas, capaz que en un rato nos dice, sí, ya estamos en el aire. Así que bueno, vamos a ver. Tampoco tengo internet acá, Matías, ¿eh? Yo te aviso para que vos... Capaz que no hay internet en general. Capaz, ¿sí? Claro. Bueno, estamos con unos días bastante complejos, pasó, ¿no? En varias casas, en mi casa pasó eso, por la lluvia, por el temporal de ayer. Estamos con un temporal grande en toda la zona, en todo el país prácticamente. En Buenos Aires, grandes inundaciones, barrios anegados otra vez. Vemos por televisión esas imágenes. Acá en Moreno, en la zona de Moreno, en varias zonas. En Luján, se desbordó el río Luján. Exactamente. Y se ven escenas grandes, terribles, de gente por arriba de la cintura, el agua arriba de la cintura, en la avenida, eso es lo que yo vi. Bueno, saludamos a los oyentes, a todos los oyentes que nos están escuchando ahora por la FM, la 90.1, por la radio directamente, si es que no tienen cortes de luz, espero que no. Claro, recién cuando decíamos internet, ¿no? Yo pensaba, es mejor no tener internet dentro de todo que no tener luz, ¿no? Exactamente. Porque la verdad que no tener luz trae varias dificultades. Aunque, por ejemplo, acá en la zona de Álvarez, un señor mayor... falleció electrocutado a causa justamente de que la casa se inundó y bueno, sí había electricidad y no se había cortado la corriente de la casa, entonces hubo una descarga eléctrica y falleció. Claro, esas son situaciones así como extremas y muy complejas, ¿no? Porque, pero siempre lo mejor es tener luz y bueno, si la casa se inunda, tratar de prever de cortarla, claro, ¿no? Teniendo porque, luz hay agua, por eso. Claro. Y además, bueno, ahora vamos a hablar dentro de un rato con representantes de varias organizaciones o gente común que se está sumando a la gente damnificada para colaborar, para dar una mano, porque hay muchos barrios de acá de Moreno, muchas personas que han sufrido en sus propias casas esto de las inundaciones, que se ha dado en pocas horas, porque en realidad no es que hace 20 días que está lloviendo, ¿no? Fue una gran tormenta en un día. Y una cosa muy extraña para esta zona fue la gran tormenta eléctrica, una enorme cantidad de rayos. Sí, ahora, ¿no?, hay temor con eso. Exactamente. Y bueno, parece cuando uno veía películas del Caribe, ¿no? O de otros lugares, sí, del mundo, donde sí la actividad eléctrica del cielo era mucho más potente que acá. En realidad acá era un fenómeno, sí que venía con la lluvia, pero no en esta magnitud, me parece. Así es. ¿No? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos otras cosas. Después sí, vamos a volver a hablar de Moreno, pero esta semana estuvieron pasando otras Muchas cosas. Anoche a última hora renunció Capitanich. Y Cristina le pidió por favor que no se vaya. Sí. ¿Será sí, así? ¿Será sí, por culpa de Marce? Lo leí. ¿No? Qué bueno. Increíble. La verdad, esa noticia me extrañó mucho porque, bueno, los que no le damos importancia al fútbol, a la AFA. Usted y yo le aviso. Y tampoco a Tinelli, claro, en lo más mínimo. No son personajes importantes para mí. Pero bueno, aparentemente su participación o no en un programa determinado puede llevar a un problema político. Es casi increíble, no lo puedo creer. Las versiones hay que, bueno, que hay una especie de lucha con la Cámpora. Uh-huh. También la meten a la el Cámpora. El hijo de la presidenta. La meten a la Cámpora en el medio. Y que Capitaní se sintió responsable por el error, porque en realidad es una tontería haber decidido a última hora un cambio en la programación, en los sistemas de transmisión, hasta en el logo, y llamarlo a Tinelli para que contribuya a eso, cuando ya empieza el campeonato hoy a la noche de fútbol. Claro, exactamente. Claro. Obviamente que no va a haber tiempo de nada. Hicieron un logo bastante tonto que está copiado de otro logo o algo así. Sí, alguien se quejó por el logo, sí. Exactamente. Entonces, todo eso llevó aparentemente a que Capitaní se sintiera responsable del hecho y presentarle su renuncia a la presidenta, pero, que se la denegó, digamos. Claro, pero para nosotros pareciera una tontería, pero evidentemente no es una tontería. Primero, no, porque claro, el fútbol mueve millones. Y hay un montón de cosas que ni usted ni yo podemos entender desde este lugar, porque no entendemos un pepino ni del fútbol, ni de todas las negociaciones que se hacen detrás del fútbol, ni hablar de los millones en los que se cotiza una persona, ¿no? Un ser claro, vivo. Me parece que estamos hablando de trata de personas también cuando le ponemos un número a un jugador de fútbol por eso, su habilidad en la pelota. Es absurdo. Bueno. Pero al margen de eso, en este entrevero, en esta cuestión, que en este conflicto de estos últimos días, además, esta última semana, que Ideas del Sur, la productora de Tinelli, iba a participar de Fútbol para Todos, que sí, que no, qué sé yo, hasta Eve de Bonafini terminó metida en el medio del quilombo. El jueves. Primero hubo unos tweets de Tinelli, de Eve, qué sé yo, qué sé cuánto, y Bonafini diciendo que el Fútbol para Todos no era para hacer plata, sino para hacer política. Bueno, claro, con esa frase. Con esa frase matadora. Asustó a todo claro, el mundo, aparte. Sí. Claro. Vieron, decía así. Claro, vieron que era para eso, que la querían, que querían para eso. Bueno, a todo esto estaba el problema de dos periodistas. Yo leí un montón, pero igual entendí la mitad, le digo, porque parece que hay que seguir la telenovela desde hace varios meses. Porque estaba el conflicto. Yo no entendí. Había un conflicto ella defendió con a un tal Néstor Vicente. Yo ni sé quién es. No es Néstor Vicente. Otra cosa, se llama Vicente de apellido, pero Néstor Vicente es otro, es un político. Me imagino que no es ese, era el hijo. Bueno, debe ser un muchacho que se llama Vicente y Alejandro Apo, que sí es más conocido el relator. Bueno, pero estos dos parece que son los que le daban las puntadas de peronismo kirchnerista al relato de los partidos. Ajá. Parece que en el medio del Boca-River tiraban así, claro. Unos aplausos para el gobierno nacional y popular, digamos. Parece que por ahí viene la mano. Y que como nunca escuchamos partido, tampoco no sabemos. Es más, cuando pusieron Fútbol para Todos, algunos estaban súper enojados porque le quitaron negocio a TN. Otros estaban súper enojados, no sé qué. Yo me súper calenté porque dije, ahora el Canal 7 está todo el día con el fútbol. Claro, sí. Encima transmiten un montón de cosas, no sé qué transmiten. Todos los partidos, hasta de la B, sí. Bueno, y entonces la cuestión era que había que defender a estos dos periodistas para que en el medio del trato, digamos, del arreglo con Tinelli, estos quedaran y no se fueran. Pero se sumaban otros como para darle otra diversidad, otra cuestión a la cosa, ¿no? Y bueno, entonces el trato con Tinelli parece que había sido que inclusive que sí que los aceptaban a estos dos y el gobierno aceptaba la llegada de los otros, muchos de los cuales no aceptaban decir ninguna cosa a favor del gobierno. Así que bueno, no sé cómo... No tienen por qué decirla tampoco. No creo que les obliguen a decirle. Sería absurdo que les obligue a los periodistas a hacer comentarios a favor del gobierno. No creo, es una... Eso es parte de la propaganda de Clarín, seguramente. Pero el tema es que no se sale a desmentir. Y encima Capitanich que renuncia. Bueno, porque entonces... metió la pata que Capitanich. ¿Cómo Capitanich va a decidir? Una semana antes ofrecerle nada menos a Tinelli que venga con toda su tropa a dirigir el sistema de fútbol para todos, cuando sí. Sabe que Tinelli lo que quiere hacer es negocio. Bueno, así igual, que no sé, para mí fue un error de Capitanich. Hizo bien en presentar la renuncia. Igual, discúlpeme. Aparte, pero... demuestra, porque hasta hace muy poco tiempo todo el mundo decía, la presidenta no está, la presidenta... dejó todo en manos de dos personas, no hace nada, no toma decisiones, y resulta que el hombre más poderoso de la Argentina, según la mayoría, le presenta su renuncia y ella le dice que no, o sea que sigue estando en el poder aunque no aparezca todos los días. Y lo que dijeron el jueves a la noche fue que Cristina desde Olivos dijo que a Tinelli no lo quería en Fútbol para Todos porque se pensaba que tenía más poder que ella. Esa fue la frase. Se piensa que tiene más poder que yo con respecto a Tinelli. Entonces no ahí se cayó. Bueno, eso salió. Todo este lío, igual le digo, ¿de dónde salió? Salió de La Nación. Todo el quilombo lo armó La Nación y el periodista ese, Ovario, que es el que hizo la nota diciendo eso de Cristina y poniendo los puntos sobre la cámpora, diciendo que era la cámpora, la del logo, la de los dos periodistas, y después enfatizando con este asunto de Eve de Bonafini. Entonces sí, en partes, como dice usted, sale todo del riñón de los opositores, pero por otro lado, hoy estuve buscando y ni Página 12 ni el otro diario dicen nada explicando nada. Para que los que no entendemos un pepino podamos entender a ni ver qué pasó. Lo de Capitanich. No. Y por otro lado, si bien es cierto, como dice usted, que obviamente el objetivo de Tinelli es hacer guita, ya lo hablamos la semana pasada, estamos en un sistema capitalista y todos los empresarios claro. Lo que te quieren hacer es ganar, pero ojo, porque el gobierno tiene detrás de Fútbol para Todos a don Julio Grondona, que hace 1000 años que está en la AFA sí. Y es uno de los mafiosos más grandes, entonces sí. Es el que se llenó de plata, él y toda su parentela. ¿No? Y además algunos de los hijos y de los parientes están implicados en fraudes con diversos clubes. Entonces tampoco estamos hablando de que es todo social y cultural. No, es fútbol, es política, es fútbol, es política y es guita. Claro. Así que no es tan fácil. ¿Vio? Y Tinelli creo que se burló de y después se recalentó y primero los tweets, bueno, qué lástima, me perdí el negocio, no sé qué, no sé cuánto, y después se terminó recalentando y los tweets iban subiendo el tono y sí, la agarró contra Eve. Pero Eve también fue la primera que le tiró la piedra contra él. Claro. Esto claro. Igual es difícil ponerse un costado porque la cascoteada entre uno y otro es bastante tupida, le digo. No está mal eso. No está mal. No y está mal. A veces, cuando yo leo a veces cosas de... Veo que los distintos diarios y revistas abren para los comentarios al público, ¿no? Y, bueno, la gente cada día se está derechizando más, me parece. Ese es el problema. Cada vez se pone más a favor de los que dirigen los precios, de los que tienen la... Los que aman el dólar, los que aman el dólar, ¿estarán ya en el 50% de la población no? No creo. Todavía no, ¿eh? Igual lo que me gustaría saber a mí es de todos esos que dicen, ay, no se puede comprar dólares, ¿cuántos son los que realmente pueden comprar dólares porque su bolsillo, su capacidad de ahorro se lo permite? No, parece que son muchos. Se asombró Cristina de eso. Somos 45 millones, o sea que deberían ser 10 millones por lo menos. Pero no sé cuánto. Para que se consigue mucho. No están publicando las cifras, pero Cristina en su discurso, a mí me sorprendió el discurso de Cristina en el sentido de que dio a entender de que ellos están sorprendidos de quiénes son los que están comprando dólar. Ajá. No es que está comprando la clase media, los tipos que se van a ir para afuera, etcétera, sino que incluso de un la sindicato, obrera, y no claro. quiso decir de qué sindicato, se guardó la información. El sindicato de los camioneros, claro. ¿Será? Bueno, no sé. Entonces dice que un grupo, una gran cantidad de gente en relación a dependencia, o sea, obreros, son los que compraron dólares y compraron con respecto al 20%, o sea, invirtieron el 20% de su sueldo. De su sueldo. Que es lo que pueden invertir, y invertir el 20%, que te sobre el 20% de tu sueldo, es un montón. Sobre todo con el costo de vida. Es muy difícil que te sobre el 20%. Para que te sobre, tenés que ganar bastante, digamos. Claro, igual hay en algunos gremios, en algunos sectores, digamos, hay también una élite, ¿no? Porque, por supuesto, por ejemplo, los trabajadores de cualquier empresa ganan, qué sé yo, de cualquiera, no importa cuál, 10, 12, 8. Claro. Pero los gerentes de esas mismas empresas ganan 30 o 40. Sí, o y más, no es sí. un gerente. Hay toda una cadena gerencial sí, también. Sí, sí, y hay sí. jefes de sector y de sucursal y de zona y de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces sí hay un número, pero es una élite de trabajadores, no es la clase trabajadora. Ese es el tema. El punto es que, sin duda, ya lo hablamos esto muchas veces, la renta diferencial que le da a camioneros el manejar todo el transporte de toda la mercadería de la República Argentina e incluso países adyacentes, le da un manejo de poder impresionante, y siempre son los primeros que cierran las negociaciones, y ellos no tienen, como nos impone a los docentes, por ejemplo, un piso salarial. Ellos tienen un aumento porcentual sobre lo que ya tienen, que no se discute. Y que es bastante alto, claro. Que es bastante alto. Siempre es alto ese... Esta semana ya estuvo la discusión, empezó la discusión planteada en la Casa de Gobierno con respecto a los docentes, ¿no? Sí. Pero resulta que la CETERA no estuvo invitada, el gremio mayoritario. No estuvo la CETERA. Invitaron a todos los de la CGT. ¿Y esta Maldonado quién es? Ella es la jefa de la CETERA. La Pero secretaria. Ella estuvo. No, ella no estuvo. En la reunión estuvieron los de la CGT, los que pertenecen a Caló. Nosotros somos de la CTA con Yasky. Nosotros, los que somos de SUTEBA, ¿no? SUTEBA y la FEB, por ejemplo, están en CETERA. También está claro, en CETERA. Exactamente. Porque hoy le hice un reportaje, dijo, estamos trabajando. Están trabajando. Hace tiempo, claro, sí. Lo que pasa es que no fue a la reunión de Casa de Gobierno que se dio con Kicillof y el jefe de gabinete y el ministro Scilioni. Y ¿ya se habla de cifra o no? Se habla de cifra, porque los que están en la CGT hablan de 61% con un básico de 5.500 pesos. 61% sí. es muchísimo. Es muchísimo, lo que pasa que la base es muy baja. El básico está muy bajo. Y lo que dice Caloni es que primero hay que subir la base, tenemos que ir al 3.600 sin discusión, porque ahora el maestro común que empieza está en 3.100 y pico. Entonces, llevar ese piso, ese básico, a 3.600 sin discusión, y a partir de ahí discutir un porcentaje. ¿Eso quién propuso? Caloni. De CETERA. De CETERA. Ajá, pero ella no estaba en la reunión. Ah. ¿Se entiende? Y los de la CGT pidieron el 61%, que estaría rondando los 5.500 pesos. Que igual, si usted lo compara con los otros trabajos, tampoco 5.500 no es una cosa loca. No, por supuesto, claro. ¿No? Lo que pasa es que lo que siempre nos discuten, que hasta la presidenta nos lo discutió un día en la Plaza de Mayo. Se equivocó grande. Tenemos tres meses de vacaciones y laburamos cuatro horas por día. Sí. Yo la invito a que venga estos tres meses de vacaciones conmigo, porque yo esta semana ya termino mis vacaciones, ya empiezo a laburar. Ese es uno de los errores de apreciación que tuvo Cristina. Sí. Totalmente. Bueno, vamos a la música. Vamos. Y después seguimos con el programa. Bueno, a ¿qué ver, trajiste hoy? Esperen. ¿Con qué hoy lo le vas traje, a... Hoy le traje el tema que la semana pasada me dormí. Un tema de Peter Seeger le traje. Ah, muy bien, ¿sí? Peter Seeger, bueno, muy bueno. Este para usted. We'd like you to join us, and perhaps with the greatest song ever written about our home, the father of American folk music, Pete Seeger, his grandson, Tyler. Lead us, Pete. You sing it with us. We'll give you the words. When I was walking that ribbon of highway, as I went walking that ribbon of highway, I saw above me, and in the skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. This land is yours. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.

están para hacer anuncios, digamos. El anuncio fue el aumento para todos los jubilados del 11,31% a partir del mes de marzo. O sea, el mes que viene, a partir del 1 de marzo, van a cobrar el 11,31%, que anualizado, a la cifra dio ella con respecto al aumento anterior de 6 meses atrás, daba 27 y algo, casi 28% de aumento anual para los jubilados, que es una cifra que cubre con creces la inflación, digamos, calculada por cualquier índice que se tome. Anunció además una ayuda escolar de 510 pesos. Bastante. No cubre todas las expectativas, pero es bastante. Pero cubre la canasta escolar esa. La canasta escolar salió, también la podemos leer después, alcanza cerca de 500 pesos, ¿sí? Sí. 490 y algo. Mi pregunta es, ¿dónde compro la canasta 35, escolar? Porque la verdad... Recién anduvimos por las librerías. En acá Tierra del Fuego. Ah, está. Bueno. Ah, me queda acá a mano. Buenísimo. De paso voy a visitar a mi hermana que vive ahí en Tierra del Fuego. Qué suerte. No, en serio le estoy diciendo. Si tengo que ir al Mercado Central, también es una cagada. En todos lados. Eso de que el Mercado Central es re barato, yo te entiendo. Está buenísimo. Ya me dieron ganas de ir, en serio. Parece que es todo barato. Es más, yo siempre desconfío. Cuando se lo descuide, se lo regalan. Es una cosa de loco. Pero para mí el Mercado Central queda en la Loma del Comino. Me parece muy lejos. Sí, sí. Me parece una buena iniciativa que haya un lugar tan barato, pero realmente me parece que eso hay que tratar de imponerlo en todos los lugares. Bueno, José C. Paz, que me parece que nos queda un poquitito más cerca que el Mercado Central, también hay un mercado concentrador, que venden frutas, verduras, carnes y algunos productos de almacén también, y también es muy barato. Pero, bueno, hay que comprar las piezas enteras y todo eso. ¿Qué es, bueno, esa foto? Nada, que... Cristina está abrazada con el Coqui en algún otro evento, no hoy. Como para desmentir la renuncia. Claro, la nota dice que Cristina le pidió que se quede. Que es lo que ya hablamos. Nada, estamos bajando... Bueno, además... El Facebook. Además, Cristina, evidentemente, le pidió participación al pueblo, a los jóvenes que llenaron la Casa de Gobierno, y al pueblo en general, para que participe en la lucha, en la defensa de los precios fijados por el gobierno, acordados por el gobierno entre las distintas cámaras empresarias y el gobierno. Prácticamente pidió la participación de los jóvenes en el tema de controlar los precios cuidados. Bueno, yo estuve viendo esta semana, yo no miro todo el tiempo 6, 7, 8, porque como decíamos hace un rato, es demasiado, demasiado fuerte. Pero esta semana estuve mirando en 6, 7, 8 porque es muy bueno el informe, igual es largo y aburrido, pero que están haciendo todos los días con los precios. Todos los días van a varios supermercados y se fijan si esos productos elegidos de los precios cuidados están siendo realmente... Existen en ese supermercado. Claro, en ese supermercado. Sí. Bueno, se encuentran con miles de cosas, son muy pocos los supermercados, yo no vi ninguno en la nómina de esta semana que haya llegado ningún supermercado que haya tenido el 100% de los artículos con el 100% de los precios como corresponde. Algunos, como por ejemplo la cadena Coto, ponen un cartelito echándole la culpa al distribuidor. Carrefour, por ejemplo, no pone ningún cartelito, pero hubo toda una controversia durante toda la semana con la yerba Amanda, por ejemplo, que la yerba de ese tipo que estaba estipulada a ese precio no estaba. Y sí, había otra que tiene no sé qué cosa, que es mejor, qué sé yo, qué sé cuánto, pero salía como 3 pesos más. Bueno, y Carrefour le echaba la culpa a la distribuidora también. Y esto de 678, obvio, con una gran producción que uno no tiene en su casa. Claro. Los de la productora de 678 fueron y llamaron a la distribuidora varias veces para que realmente les diga si ellos entregan o no entregan la mercadería que corresponde a determinado supermercado. Lo que dice la distribuidora de esta yerba en particular, de la yerba Amanda, es que los supermercados tienen todos un centro de distribución y que el centro de distribución hace las compras, digamos, entre comillas, dependiendo de lo que pide cada supermercado. Y los de la yerba Amanda dicen, nosotros mandamos lo que el centro de distribución nos pide y ayer le mandamos ese producto que usted me está diciendo. Así que o todavía no tuvieron tiempo de llevarlo hasta cada uno de los super o no lo quieren hacer, pero ya es un problema del supermercado. Bueno, después Carrefour terminó admitiendo que sí, que estaba en el centro de distribución, lo trajeron, estuvieron en el supermercado de Moreno, en un día estuvieron tres veces en el día, en el mismo supermercado, corroborando que la yerba viniera y estuviera en la góndola como acá corresponde. En Moreno. En el de Moreno. Porque al mediodía, más o menos, a la chica, a la productora de 678, uno de los trabajadores del súper le da la yerba en la mano de las que tenía en el carrito, ¿no?, que estaba acomodando. Pero en la góndola, para que todo el mundo pase y agarre lo que quiera, no había. Entonces después, más tarde, volvieron a insistir con el repositor para que ponga en las góndolas como corresponde la cantidad, sí, para que la gente lleve la cantidad que quiera. Eso también. Así que bueno, y hay algunos otros programas donde también se ve eso. Bueno, ya hablamos varias veces del programa este que se baja en el celular, este Precios OK, que uno puede y saca la foto del producto y se fija si corresponde, y si no corresponde automáticamente hace la denuncia. Hubo una señora también esta semana que la quisieron apretar entre varios repositores para que no utilizara la foto, el celular para sacar la foto. Le dijeron que no se podían sacar fotos dentro del supermercado y la señora le dijo, ya la saqué y ya la mandé. Está bueno. Así que estuvo bueno. Sí, pero bueno, ayer fue el apagón. Y también Cristina habló con una mujer que escribió en el Facebook desde La Plata, ¿sí? Sí. Cosa extraña. Eso lo leí y me sorprendió que la haya llamado a esta mujer que escribió en su Facebook que fue a un supermercado y que no cumplían con las reglas y que se quiso quejar al organismo de control de, ¿cómo es que se llama? Y alguna de las asociaciones de defensa del consumidor. De defensa del consumidor, y que no la atendían, que no pudo hacer ninguna denuncia. Entonces eso escribió en su Facebook. Y después recibe un llamado telefónico de la Presidencia de la República, y era uno de los secretarios de Cristina, diciéndole que la Presidenta quería hablar con ella. Ajá. O que le pase su celular, o eso le escribieron, que le pase el teléfono para que la Presidenta lo llame. La señora colapsó. La chica se asustó, pensó que era una broma, que no es cierto, qué sé yo. Que era la CIDE. Que dio el teléfono y después le dijo que era... La llamó la Presidenta. Se puso súper nerviosa y le dijo, estoy muy nerviosa, no te preocupes, que no es para tanto, le dijo la claro, Presidenta. Claro, buenísimo. Y le dijo que le pareció bien que haya denunciado eso, que ya tomó cartas en el asunto y que ahora van a cambiar las cosas, que hizo algunos cambios en las oficinas de defensa del consumidor. Uh-huh. Habrán cagado a pedo a unos cuantos. sí, a los jefes, me supongo. Sí. Que atiendan el teléfono, por lo menos. Sí. Lo que pasa es que hay varias asociaciones de defensa al consumidor, ¿no? Bueno, acá en Diario Registrado dice que hubo un sorprendente acatamiento del apagón de ayer. Dice que la gente no fue al súper. Igual yo decía, la tormenta nos ayuda, ¿no? Porque con el día tan feo... Sí, terrible, sí, sí. Mucha gente no habrá ido. Bueno, igual en otros medios dicen que no fue alto el acatamiento y que la gente fue. Igual yo conozco gente que trabaja en supermercados y dice que mucha gente fue a comprar cualquier cosa, como hace siempre la gente. Claro. Que ayer se vendieron, no sé, por ejemplo, en un supermercado, 4 batidoras, cosa que no pasaba desde hacía 6 meses. ¿Batidora? Sí. ¿Qué son batidoras? ¿Batidora para de batir huevo? Torta, sí. Ah. Batidora de huevo. Eléctrica. ¿Será que se están por fabricar para vender? Tortilla. Claro. La tortilla santiagueña no se bate. ¿Qué? Bueno, lo cierto es que también una de las cosas que surgió después del discurso de la Presidenta, que pidió al pueblo participar, fue un movimiento que comenzó a circular por las redes sociales, por el Facebook y por otros lugares, llamado el apagón de consumo para el día 7, el viernes 7, y ahora están organizando otro para el 14. Cada 7 días van a organizar uno aparentemente. Buenísimo. Yo también me pregunté si habría tenido o no... Incidencia, ¿no? Real. Y en el tiempo argentino, en tiempo de hoy, hay un artículo, pero no dice si hay tanta acatamiento o no. Más datos dice eso que dijiste vos. Acá hablan en general de todo eso, digamos, como técnica de participación popular, influir en los precios de ventas, etcétera. Yo no creo mucho en esas cosas, pero bueno, todo me parece, no sé, me parece... Iluso. Sí. Lo que pasa es que yo estuve pensando también mucho, ¿no? Porque acá una amiga mía ponía hace un rato en el Facebook, ayer no fue nadie a comprar y hoy salieron todos corriendo. Las empresas agradecidas, ¿no? En realidad, la participación ciudadana, si es consciente, me parece que puede lograr muchas cosas. Claro. Lo que pasa es que de verdad tenemos que tomar conciencia. Hay que ser consecuente, digamos. Exactamente. Ayer, por otro lado, yo comentaba en la mesa de mi casa, si fuéramos todos a comprar al almacén del barrio, el almacenero estaría más que feliz y los supermercados ahí se darían cuenta del error que cometen. Claro. Pero me contestaron, pero mucha gente no tiene plata en efectivo y se manejan en el súper con tarjeta. Siendo esto también un enorme error, porque además también mucha gente, la mayoría de los que tienen tarjeta de crédito, solo pagan el mínimo y después las empresas le felices, cobran intereses, ¿sí? 62% de intereses de lo que resta abonar al mes, digamos. La es gente, una cosa la impresionante. La gente no se da cuenta de eso. No se da cuenta. Y por otro lado, los intereses también. ¿En cuántas cuotas lo quieres? Sí, en 24. Sí, bueno, vos comprarlo en 24, pero los intereses son muchos. Claro. Es muy grande. Es el negocio de los bancos. Exactamente, el de los bancos, de las financieras. Usted fíjese cómo se reproducen las financieras. Acá en Moreno Centro, en algunas cuadras, hay dos financieras y siempre están llenas de gente. Pero usted pide 1.000 y tiene que pagar 2.500. Y la gente, sin embargo, lo pide. Lo que yo veo es que hay un gran acceso al crédito. Ya no le piden tantos requisitos como era antes, pero le cobran cualquier cosa. Entonces, todo el mundo pide un crédito o saca algo a crédito, ¿no? El chiste hace 4 años era cuando empezaron estos super televisores con LCD y no sé qué, no sé cuánto, que la gente los compraba en tantas cuotas que ya venía el otro mundial y todavía seguía pagando el que había comprado. Exacto. En el mundial anterior. Sí, bueno, sí, acá sí. Estamos con el otro mundial en la puerta. Y ahora salieron los super HD, no sé qué, no sé cuánto, y mucha gente sale corriendo a comprarlo y endeudándose sin darse cuenta a veces. ¿No? Claro, así es. Sí. Así que bueno, tendríamos que sí tomar un poco más de responsabilidad como consumidores y también mirar adentro de nuestra casa, porque realmente es necesario todo lo que compramos y todo lo que tenemos. ¿Para qué queremos todo eso junto? Bueno, vamos así a un tema musical. ¿Vamos? Ismael Serrano, Javier Bergia, Dulces Sueños. Parece que fue ayer, pero han pasado ya unos 20 y tantos años. Madrid era una caja de promesas, yo tenía que 2 caballos. No había que dormir, no importaba el porvenir, cada noche por delante. Hasta el amanecer, entregados al placer, como siempre dando el cante. Vimos pasar algunos trenes con pañuelos que decían adiós. Los compañeros del colegio, las caricias y aquel primer amor. tener que decidir cuál era nuestro destino. A mí me daba igual, tenía bitácar, mi guitarra y un amante. Y resulta que aunque no esté mal, a veces es terrible estar solo. Amanece pero no es igual, no queda nada después de todo. Cantábamos en los 70 aquellas canciones de Stephen Stills. Empaquetados en tu Vespa por las calles de aquel viejo Madrid, buscando algún lugar donde poder tocar todas nuestras ilusiones. Tendremos que ensayar, mañana hay que tocar. ¿Quién me deja una guitarra? Echo de menos las fantasías de aquellos días que no volverán. Tus deliciosos 20 años cuando te decidiste a ser mamá. Soñando un porvenir, mañana hay que seguir como siempre hacia adelante. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Otro hecho importante de la semana, algo que nos impresiona a todos siempre, es la aparición de otra vez de un nieto, en este caso nieta, la nieta 110 para las abuelas de Plaza de Mayo, nieta de hija de desaparecidos. Esa fue una de las muy buenas noticias de la semana. Uh-huh. Hay buenas noticias, ¿eh? Sí. Hay otras que hablaremos después. Un triunfo sobre la mentira. La nieta recuperada, cuyo nombre aún no se dio a conocer, es hija de Oscar Rómulo Gutiérrez y Liliana Isabel Acuña. Ambos eran militantes montoneros y estaban desaparecidos desde 1976. A pocas horas de tener los resultados de los exámenes de ADN, la hija biológica de los desaparecidos, Oscar Rómulo Gutiérrez y Liliana Isabel Acuña, necesita tiempo para dar a conocer su nombre. Pidió un tiempo mínimo, aunque hay en ella una enorme disposición por conocer a su familia, contó Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. En el primer piso de la sede de Abuelas había una enorme alegría que contrastaba con el escenario ofrecido a dos cuadras de ahí donde se velaban los restos de los bomberos fallecidos en la tragedia de Barracas. Fueron dedicadas a ello las primeras palabras de Carlotto. El país está de duelo y las abuelas somos parte de este país, así que rendimos nuestro homenaje y les decimos que la vida continúa. Sus compañeros esconden un poco el dolor, que es lo que venimos haciendo las abuelas desde hace 36 años, pero la alegría de estar vivas y seguir luchando está presente. Acompañada por el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresnada, el jurista español, Baltasar Garzón, Rosa Roinsblit, vicepresidenta de Abuelas, y Rodolfo Gutiérrez, tío de la nieta recuperada, junto a otros nietos y familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura, Carlotto hizo oficial, ¿cuándo fue? El jueves, al mediodía, la restitución de identidad para la nieta número 110. Ella se acercó voluntariamente a las abuelas el 31 de octubre del 2013, manifestando dudas sobre su origen. Allí fue recibida por el equipo de presentación espontánea, el cual la derivó a la Comisión Nacional del Derecho a la Identidad para que se hicieran los exámenes de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos el 8 de noviembre pasado. Queremos agradecer a todo el pueblo argentino que nos ha acompañado y a la prensa por ayudarnos a difundir algo que todavía no está resuelto y que es la identidad de alrededor de 400 nietos, remarcó la presidenta de Abuelas antes de leer el comunicado oficial. Allí se señala que los padres de la joven restituida, Oscar Rómulo Gutiérrez y Liliana Isabel Acuña, militaban en Montoneros y fueron secuestrados el 26 de agosto de 1976, aproximadamente a las 6:30 de la mañana en su vivienda de San Justo. Liliana transitaba su quinto mes de embarazo cuando 12 hombres de civil, portando armas largas y bajo amenaza de muerte, la metieron a ella y a su marido en un auto. En el mismo operativo fue secuestrada la hermana de Liliana, Elba Eva Acuña, y también su esposo, Hugo Alberto Sáez. Oscar Gutiérrez había nacido en La Tablada el 17 de abril del 51. Era sociólogo e hincha de Independiente. Se había anotado en ciencias económicas a la vez que trabajaba en una empresa metalúrgica. Liliana Acuña había nacido el 30 de mayo del 52 en Ciudad de Buenos Aires y estudió veterinaria unos años para luego pasarse a agronomía. Trabajaba dando clases particulares de matemática. Luego de ser secuestrados de su vivienda, fueron conducidos a la comisaría cuarta de San Isidro, conocida con el nombre de Las Barrancas. Cuando ingresaron ya mostraban señales de haber sido torturados. Compartían con otras 12 personas el sótano de la comisaría. Mientras estuvieron detenidos allí, sus familiares pudieron saber que se encontraban con vida, aunque en pésimas condiciones, y que el embarazo de Liliana seguía en curso. La información se las brindaba un agente, el mismo que le anunció que Liliana había dado a luz a una nena en San Martín entre diciembre del 76 y enero del 77. Cuando en la comisaría se enteraron del contacto de la familia con el agente, todos los detenidos fueron trasladados y ya no se volvieron a tener noticias de ellos. Y desde entonces permanecen desaparecidos. Otro caso de un policía, no sé si decir humano o qué decir, alguien que se condolió de la situación y se ofreció para avisar a su familia de que ella estaba ahí. Hay unos pocos casos de gente así que salvan a la humanidad. Sí, es una noticia. También me impresionó esto, cómo actúan las abuelas, con la calidad que actúan, porque la chica no apareció todavía. La chica, si bien ella fue la que voluntariamente se presentó para hacer toda la investigación, ahora en la conferencia de prensa no se animó a aparecer, no quiso aparecer en público y pidió más tiempo para incluso relacionarse con su verdadera familia. O sea que es un tema complejo, difícil de resolver, La chica tiene ya, ¿cuánto? 38 años, ¿sí? Sí. Grande, digamos, ¿eh? Sí. Así que bueno, impresionante todo eso. ¿Cómo estamos? Ya estamos cerca de la hora. Yo tengo un minuto nos falta. Tengo una noticia. ¿Tiene una noticia de un minuto? Tengo una noticia de un minuto, bueno, que es otra buena noticia. Diga nomás. Estoy buscando buenas noticias. Combustible nuclear, dice. La Argentina proveerá combustible nuclear a un reactor de investigación en Perú por un valor de $2 millones. El producto de exportación se fabricará en la Comisión Nacional de Energía Atómica. El país obtuvo el negocio a partir de una licitación internacional. O sea, se le ganó a otros países con esto. Uh-huh. La empresa de tecnología de punta INVAP, ubicada en... Está sonando el celular. Sí. La empresa de tecnología de punta INVAP, ubicada en Bariloche, participó de la propuesta local que permitió conseguir la adjudicación. El proyecto implica la venta al mundo de conocimiento y tecnología 100% argentina, genera divisas al país y ratifica el reconocimiento regional e internacional al desarrollo en materia nuclear que lleva adelante la Argentina, apuntó el Ministerio de Planificación. O sea, le venderemos combustible nuclear para investigación a Perú por $2 millones. Me parece una buena noticia. Bueno, vamos sonó a el celular acá. Su celular, pero sí. Vamos a avisar que estamos en comunicación, queremos hablar con distintos personajes digamos, que están trabajando, ayudando a los pobladores inundados de Moreno, de distintas organizaciones, por eso están sonando los celulares, sí. Pues estamos en comunicación con ellos. Ahora, una vez que pase la hora, comenzamos a hablar con ellos. Vamos a la tanda. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para intibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía. Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral. De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Thank you. Continuamos en el programa del Observatorio. Estamos transitando la segunda hora de nuestro programa en vivo y ahora estamos intentando comunicarnos con diversas organizaciones que están de jóvenes que están trabajando. Hola, Yani. En distintas en distintos lugares de Moreno, de la zona, para ver si nos informan lo que están haciendo, las necesidades o lo que sea en los distintos lugares. Así que estamos intentando comunicarnos y en el momento en que se den las comunicaciones vamos a tratar de transmitirlos. Acá estamos en el aire, en FM Moreno, con una vecina del barrio Bon Giovanni. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Blanca. ¿Blanca? Sí. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? ¿En qué barrio estás específicamente? Estoy en el Jaguar y 2 de abril. Ah, perfecto. Bueno, contanos más o menos la situación del barrio, qué fue lo que les pasó en estos días con las lluvias. Y ayer hubo una inundación que tenía más o menos casi 2 metros de agua. Es una tragedia hoy en día. Para pisar las casas tenés que pasar un riachuelo, te digo. Con eso te digo todo. Se perdió cama, se perdió ropa, hay criaturas sin zapatillas, sin nada, se quedaron la gente en la calle, haciendo mercadería. Nos quedan la vivienda que se están por venir abajo de lo podrido que dejó esa agua de vino. Y ayuda no tenemos del gobierno, no solo nuestra presidenta hoy en día, que están haciendo, que se olvida de la gente de Moreno en el Paso del Rey. Hoy hay un reconocido de dar mejor sentado, llorar y ver, porque tocando por estos canales está todo contaminado con bichos, arañas, víboras, sapos. Claro. ¿Ustedes están cerca de algún arroyo o algún ojo de agua, algo así, que fue tan horrible? Estamos cerca del río Reconquista. Ah, del río Reconquista. Ah, sí, claro, claro. ¿Y quién es? Pero no, el agua no podía ir, venía de otro lado, pero bueno, bueno, ¿qué cosas necesitan? Bueno, bueno. Perfecto. Bueno, perfecto. ¿Y a qué lugar habría que llevar estas cosas para ustedes? Bárbaro. Bueno, Blanca, muchísimas gracias, ¿eh? Hola, hola. Hola, Martín, ¿qué haces? ¿Qué tal? Bueno, le contamos a nuestros oyentes que estamos con Martín Coxuara, mi compañero de clase de todos los sábados. Acá estamos con Vladimir Cebriano. Martín, ¿cómo anda, Vladimir? Bueno, nada. Bien, nada, saludos. Viendo a la gente, viendo qué se necesita en esta tragedia, en el centro de, digamos, que estamos colaborando algunos compañeros, es el que está en la capilla dentro del barrio Catona, enfrente de la salita. Ajá. Y hasta lo que tenemos entendido, sí, en líneas generales, hay unos 10, 11 centros de evacuación. Sí. Pero, bueno, nada, estamos recibiendo colaboraciones. Acá mismo, ¿sí? Sí. Ahora lo estoy viendo entrar algunos compañeros de Sutera, está entrando Enrique Lía, trayendo colaboración. Y o si no, en el Churgi me estuvimos recibiendo también, sí, desde las 12 hasta las 6, y así vamos a estar todos los días, digamos, nada. Perfecto. Voy a dar mi teléfono al aire. Bueno, bueno. No hay ningún problema y así vamos a estar. Lo que pasa es que la gente, por ejemplo, hoy me atendía, estos son los chicos, ¿sí? Porque la gente grande se fue a ver qué podía rescatar. Qué podía hacer en sus casas. A amargarse más también, porque cuando veían si podían un ropero rescatar, se dan cuenta que el ropero no servía más. Sí, claro. Y nada, gastar a ropa, pañales, todo eso, que es urgencia. Ahora, después lo que tenemos que empezar a hablar es camas, sí, roperos, modulares, chapa, reconstruir. Sí, y también otra cosa que tenemos que hablar es el tema de tierras que no sean inundables. Eso hay que juntar una comisión y trabajar con la municipalidad. Ya en su momento, en aquella zona, cuando se planteó el proyecto de expropiación, claro, salió el proyecto de expropiación, se había entregado un proyecto de saneamiento, claro, para realizar en ese momento. Pero bueno, nada, todo es plata, bueno, sí, los sí, proyectos, las gafas, sí, sí, digamos. Lo que pasa es que la capacidad no es plata, digamos. Pero bueno, nada, hay sobra plata para muchas otras cosas, ¿sí? Sí. Pero para las cosas urgentes, para la gente más humilde, parecería que siempre no hay. Así que, bueno, nada, esa es la situación en la que estamos. Bueno, Martín, muchísimas gracias por salir al aire. Están invitados. Hoy iba a haber pastel de papa. Estamos preparando acá la noche, así que ajá, si quieren dar una vuelta, están todos invitados. Bueno, me dan ganas de ir, sí. Repetinos la dirección para colaborar, dale. Mira, la dirección sí. O en el Churqui, que vos ya sabes la dirección. Perfecto. ¿Sí? O se vienen directamente al centro evacuado donde estamos nosotros, que es el que está enfrente de la salita de Catona. Perfecto. Bueno. Y están trabajando en colaboración también con los chicos del Centro Cultural de la Catona. No. Los vecinos de Catona, la solidaridad, muy grande también, los comerciantes. O sea, qué bueno. Bueno. Digamos, hay una solidaridad de emergencia. Bueno. Después hay que ver cómo se reconstruye una familia, cómo se reconstruye sí, una vivienda. Nada, la 71, sí, el centro también se evacuado. Ajá. Y no sé, el miércoles empezamos a trabajar, no sé si vamos a trabajar, no sé qué va a pasar. Claro, bueno, claro, claro. Porque claro, eso que pasa, la gente se va durante el día a trabajar, pero sí, no vuelve a decir, no vamos a dormir, porque claro, ahí no se puede dormir. Claro, claro. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Nos estamos viendo, ¿eh? Un abrazo a todos. Gracias, Martín, gracias. Chao. Bueno. Recibimos un mensaje también de Patricia, que dice sí, que nos está escuchando. Se escucha muy bien la radio, dice. Ah, bueno, así que le mandamos un gran saludo. Comunicaciones telefónicas son un poco complicadas a veces con los celulares, porque es el celular que está en altavoz acá en el micrófono, entonces a veces no se escucha muy bien. Pero bueno, queremos darle la voz a la gente que está ahí en el lugar trabajando. Bueno, esto es en el barrio Catonas, lo que contaba Martín. Bueno, muchos de los que están trabajando son la gente de la agrupación La Bordó, de Suteba. Dice que, bueno, también la gente de Suteba, de La Celeste, ellos estaban juntando cosas en nuestro sindicato, acá en la calle Dorrego 2766. Por su lado, el sindicato está abierto todas las mañanas y el centro de salud que está pegado está abierto todo el día. Por otro lado, estamos juntando también en nuestro centro, digamos, nuestra sede, que es el Churqui, acá en la calle Yolí 2637, a metros de la estación de Moreno, lado sur. Dice acá el comunicado, les cuento que es de la Catedral de Moreno. En la otra cuadra, en la vereda de enfrente, ahí está el Churqui, es una puertita chiquita con un pasillo al fondo. Ahí estaremos recibiendo todas las donaciones que la gente tenga ganas de dar. La verdad que es una situación muy compleja. Frente a todos los desastres naturales, siempre la inundación me pareció tremenda. Y aparte, como decía recién Martín, la gente se va, deja a los pibes acá en los centros, al cuidado de gente que está para eso, pero después se van a tratar de ver qué encuentra en su casa y se encuentra con una tristeza absoluta, porque no encuentran nada. Eso es lo que pasa. Se encuentran muebles rotos, perdidos, claro, arruinados. Claro. Ahora vamos a tratar de comunicarnos con otras organizaciones. Acá tenemos, no sé si lo conoce, Diego, ¿estás al aire? Sí, acá estoy. Hola. No hay señal, acá será. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, te escucho. ¿Dónde estás? Estamos en el jardín de Sebastián Borlón, digamos, en la casita de Sebastián se llama. Ah, sí, al fondo de Catonas es, ¿no? Sí, es el barrio, sí, sería 3 de diciembre y Fire. Sí, bueno. Bueno, estamos al aire con Diego Cebriano, ellos están participando con la gente de la Cámpora Moreno, también, como hablábamos recién, con gente en la otra punta de Catonas, que están trabajando con los inundados, ¿no? ¿De qué, en ese lugar específicamente donde están ustedes, hubo inundaciones? ¿La gente quedó sin nada? Sí, afectó dos barrios importantes y donde hubo, no sé si hubo 1.5 metros en un barrio y 0.5 metro en otro, 1 metro, con lo cual mucha gente necesitaba agua, que era lo primordial, y después necesitaban, y la gente que se inundaba 1.5 metros necesitaba todo. Claro. ¿Te pasa manejando la luz? Así hablas con él. Dale, dale. Hola. Hola, Alejandro, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, acá, tratando de ver cómo los podemos ayudar desde FM Moreno y, bueno, que nos cuenten qué cosas necesita la gente y dónde están. Bueno, mirá, nosotros estamos trabajando acá en el barrio Pfizer y 3 de diciembre. Sí. Vinimos ayer y, bueno, nos encontramos con una situación que es bastante problemática por, obviamente, la inclemencia de lo que es el tiempo y demás. Nos encontramos con una gran inundación. Básicamente necesitamos agua, ropa y, bueno, y alimentos, y es lo que se tiene para traer, ¿no? Uh-huh. El tema estructural, digamos, de las casas quedaron totalmente inhabitables o se pueden recuperar de alguna manera, hacen falta los muebles. No, las casas se pueden recuperar porque básicamente, bueno, entraron al agua, pero de alguna manera se va a solucionar el tema, pero la gente perdió muchísimas cosas, claro. Todos los muebles y demás. Claro. Si bien hay algunas casas muy precarias, bueno, inclusive esas también se van a recuperar con algunas jornadas que nosotros hagamos, siempre con una actitud militante, ¿no?, de los compañeros y demás. Sí. Pero bueno, lo importante hoy en día y lo primordial es tratar de contener, tener distancia con los alimentos, con el agua, y después, a medida que vaya precisándose el clima, por llamarlo de alguna manera, ver cómo podemos solucionar puntualmente los casos más problemáticos. Sí, lamentablemente estamos viendo por la ventana que parece que se viene otra vez la tormenta y es toda una situación, ¿no? ¿De cuánta gente estamos hablando, más o menos? ¿Cuántos hay en la casa de Sebastián Bordón? Bueno, la casa de Sebastián Bordón no es un punto de evacuación. Ajá. Es un punto solamente que trata de ayudar. Ah, perfecto. Eso tiene que quedar en claro, porque los puntos de evacuación los puso el municipio. El municipio, Están funcionando. Acá, por ejemplo, en esa zona está la escuela 71. Sí, sí. Y eso es solamente un apoyo a lo que es el barrio. Eso que tiene claro. Está bien, para, bueno. Para no crear algunas confusiones ni nada por el estilo, y que la gente escuche que esto es un punto de evacuación y venga directamente para acá. Está bien, perfecto. Pero sí, acá se va a ayudar en lo que se pueda, constantemente, a la gente que, bueno, le haga falta, más que nada, ¿no? Bueno, y ustedes tienen otros dos puntos para juntar estas cosas, para llevarle a la gente. A ver, yo te digo las direcciones y me confirmás. La calle Graham Bell al 902, ¿sí? Sí, sí. Y Reservistas Argentinos 2416 en Moreno Sur, ¿sí? Exacto. Y Sabino 85, que es el Moreno Centro. Ah. También podríamos alcanzarnos. Hacer las cosas y, bueno, ahí la trasladamos a los barrios afectados. Bueno, Saavedra 85, ¿me dijiste? Saavedra 85, ¿sí? Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, y cualquier cosa que necesites te comunicas con nosotros para salir al aire en esta radio. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes por esto, y yo creo que le va a llegar a la solidaridad de toda la gente y más que nada el apoyo al barrio y a la gente, que es lo que más necesita. Bueno, un abrazo, nos vemos. Bueno, y así estamos. Como nos comunicamos con gente de la Cámpora, en este caso. Exactamente, estos chicos son antes de la Cámpora. Antes con gente de... Sí, son agrupaciones. De la Bordó, docente, y ahora con gente de la Cámpora. Qué bien que está, que varias organizaciones estén trabajando, sí, claro, en eso. Claro, me parece. Sé que está también la municipalidad con un equipo, sí, de gente. Sí, la municipalidad, como aclaró muy bien Alejandro recién, la municipalidad es la que puso los centros de evacuación, que nosotros lo habíamos puesto por ahí en nuestro Facebook, que ahora los voy a volver a buscar. Pero bueno, en ese barrio, ellos están ahí en el barrio 3 de diciembre, que es la casa de Sebastián Bordón. Recordemos que Sebastián Bordón es aquel chico de que la murió escuela en Mendoza. De la 13, sí, que murió en Mendoza a manos de la Policía Provincial Mendocina y que, bueno... Hubo un movimiento grande, muy grande, sí. Exactamente. Y su mamá hizo una fundación, la Fundación Sebastián Bordón. Hay un jardín infante, es una casa, me parece que para mamás que no... de nenes, ¿no? Mamás solas, digamos. Que lleva el nombre del chico. Exactamente, que lleva el nombre de su hijo, Sebastián Bordón. Y bueno, hace múltiples cuestiones para el barrio. En este caso, lo que nos decía Alejandro, que ese es un centro de recolección, digamos, la casa de Sebastián Bordón. Que ahí juntan los elementos que se necesitan para después llevarlos a otros lugares. No es un centro de evacuación. No es un centro de evacuación. Un centro de recolección. El centro de, cosas. De evacuación de esa zona es la escuela número 71, que el director es un amigo mío, Santiago Álvarez. Le mando un saludo, que igual no nos está escuchando porque está desde el miércoles en la escuela. Y la semana que viene, ya como decía Martín, los docentes volvemos a trabajar. Y bueno, seguramente nos vamos a encontrar. Igual los chicos todavía no tienen que ir, pero no, nos vamos marzo, a encontrar que a tenemos... A partir del 5 de marzo. Eso los chicos chiquitos, pero los chicos grandes van el 13, le aviso, porque tienen que rendir materias. Se ¿El 13 de qué? De febrero. El jueves que viene tengo mesa de examen. ¿Sí? Los de la media 11 más vale que tú. Pobres pibes. Porque allá voy. Bueno, hablando de la media 11 estuvo un par de días la escuela abierta, si bien no fue un centro de evacuación, pero sí fue un lugar donde muchos vecinos, bueno, los vecinos siempre recurren a la escuela, ¿no? Entonces está bueno que a pesar de que, como dice la presidenta, tenemos 3 meses de vacaciones, se acercan los directores a las escuelas, abren las escuelas y la comunidad puede apropiarse de ese lugar para lo que necesite, ¿no? En estas situaciones tan complejas. La escuela también es el Estado, ¿eh? Está muy bien que la escuela sea el Estado. Y si hay exámenes, si tenés mesa de exámenes, aprobalos a todos. Ah, qué malo que no, tiene que saber historia, si no, no aprueba. Vamos a un tema musical. Liliana Herrero es el próximo tema. Sí, me gusta. La garra del corazón se llama el tema. De los regazos, la casa de los abuelos, el llanto de los payasos, el pasto de los camellos, el grito de los partidos, el madrugar del dolor, y la comunión, el precipicio del miedo, las trampas de la cabeza, la garra del corazón. El ruido de la campana, el misterio del molino, la escarcha dueña del pasto, la balsa quieta en el río. Primera vez que estás solo, segunda vez que estás vivo, el tren de carga en la loma, el campo está entre dormido, las trancas de la cabeza, la garra del corazón. Mm. el misterio del molino, la escarcha dueña del pasto, la balsa quieta en el río. Primera vez que estás solo, segunda vez que estás vivo, el tren de carga en la loma, el campo está entre dormido, las trancas de la cabeza, la garra del corazón. La libertad no es poder elegir entre unas pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Bueno, seguimos en el observatorio y tenemos acá, hay dos que están aburridos, Vladimir y Paloma, pero bueno, vamos, seguimos en el aire y vamos a otro llamado telefónico con respecto a esto que está pasando en Moreno, las inundaciones, mucha gente que ha perdido casi todo, ¿no? Todo lo que está adentro y en algunas ocasiones también la casa. Estamos ahora en comunicación con Antonia. Antonia vive cerca del dique, para el otro lado de Moreno, en la otra punta de Moreno, y los estaban evacuando hacia el barrio Casasco. Así que ahora vamos a establecer la comunicación y nos va a contar qué es lo que están viviendo. ¿En qué zona? Hola, Antonia. ¿Qué tal, Andrea? Estamos en el aire por FM Moreno, en la 90.1. Y bueno, queríamos saber cuál es la situación en su barrio. ¿Usted vive cerca del dique? Sí. Ajá. ¿De Argentinidad? Sí. Hablando por Benito Juárez. Ajá. Alcanza el primer arroyito. Ajá. Así que tienen un arroyo ahí también. Sí, ese arroyo es lo que se desbordó todo. Ajá. Y nos inundó más por eso. Claro. Que nos inundamos todo y nos levantó todo el agua. Ajá. Los vecinos algunos ahora se fueron a un centro de jóvenes acá en Casasco. Sí. Más los chicos, los que tienen chicos, son los que más se fueron. La mayoría de las mamás con los chicos. Los papás se quedan porque... para no dejar la casa, ¿viste? Claro. Bueno, lo que pasa es que también es peligroso, ¿no? Porque ahora estamos viendo que también aparentemente está por venir otra nueva tormenta. Y también es peligroso quedarse en el lugar muchas veces, ¿no? ¿Ustedes perdieron todas las cosas de adentro? ¿Las casas las van a poder recuperar? Sí, las personas que nos perdieron son los que perdieron los colchones, alguna heladera quedaron en agua, sí. Qué sé yo, los calzados, algunos quedaron con la ropa puesta, claro. Porque se les fue muchas cosas por el agua y algunos que ya no se pueden recuperar, ¿sí? ¿Cuánto creció el agua? ¿Cuántos centímetros creció más o menos el agua? ¿Cuánto entró a su casa más o menos? ¿Tiene idea? Y ponele que como un metro. Es un montonazo. Un montón, sí. Es un montón. Porque llegó hasta mi cintura el agua. Claro, es un montón, sí. Entonces, sí, la mayoría de las cosas de la casa se pierden en este sentido. Ustedes tienen, hoy hablaba con Marta Ibarra y ella me contaba que ustedes tienen un problema con la tierra también. Ustedes no son los propietarios legales, digamos, de esa zona, ¿cierto? No, te escucho bien, ¿cómo? Ustedes no son los propietarios legales de esos terrenos. No tienen escrituras. No, nosotros somos, como era un grupo de personas que vinimos acá a través de CTA. Sí. Y bueno, este lugar, nosotros no somos los dueños legales. Está bien. Y es inundable la zona. La zona por catastro ya está determinada como que es inundable, ¿cierto? Casi no te escucho. Que la zona es inundable. Sí, No es que les pasó de casualidad esto. Sí. A ver si había alguna forma de ayudar o alguna respuesta. Y dice que la zona no figura como inundable. Ajá. Ah. Bueno, pero ¿les van a colaborar con las casas para arreglar las casas? No. Me dijo la asistente social. Sí. Que más prioridad tienen los que están evacuados ahora. Ajá. Como nosotros nos autoevacuamos todos, fuimos en la casa del vecino. Acá hay un señor que se llama Tito. Sí. ¿Tito? Sí, Tito. Y sí. La señora Marta, hay una otra señora rubia que nos ayudó, pero un montón. Sí. Y bueno, nos socorrieron. Hay otras personas que fueron acá en un. ¿Cómo se llama? Meta. Ah, sí, sí, la Fundación Meta. Sí. Ahí se fueron un grupo, hay otro grupo que quedaron acá en una quinta, un vecino, Juan José. Sí. Así, nos repartimos por todos lados porque no sabíamos que había ese centro acá de jóvenes acá cerca. Claro, claro. Recién hoy nos enteramos que había un centro de evacuados que es donde podíamos ir, así que hoy todos los chicos, todas las mamás están allá. Claro. Bueno, ustedes también necesitan cosas, ropa, colchones, frazadas, alimentos, ¿no? Ropa, colchones, frazadas. Sí, te digo. Sí. Lo que necesitamos es el colchón y calzado. Sí, bueno. La ropa, por suerte, que nos están llegando y le estamos repartiendo entre todos, pero que nos falta es calzado y colchón. Bueno. Y eso es lo que falta porque... Bueno, bárbaro, seguramente alguna persona colaborará con ustedes como siempre lo hacemos, dependemos más de la solidaridad de los vecinos y la gente que escucha a veces los medios de comunicación que del municipio, ¿no? Pero bueno, hay que seguir luchando también en el municipio y exigiendo lo que les corresponde. Antonia, un abrazo muy grande, que le vaya muy bien y bueno, espero que mejore pronto la situación. Bueno, nos estamos viendo. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, así teníamos el último llamado. Tuvimos llamamos a tres personas de distintos lugares de Moreno, en distintas situaciones. Hablamos con docentes de la Bordó, con la Cámpora y con esta gente. Que son vecinos. Esta señora es una vecina que fue inundada. Tenía el agua a la cintura, eso me impresiona mucho, sí. Y bueno, y la municipalidad, nada, tiene que hacer un gran censo o tomar los datos del censo por el hecho o no que sé qué. Calzado, claro. Te digo que es paraguaya. ¿Por qué? En Paraguay se dice calzado. Ah, acá pedimos zapato. Y acá dicen otras cosas, zapatillas. Zapato y zapatilla pedimos. Bueno, esto es una realidad también, ¿no? Que mucha gente los trajo la CTA de distintos lugares. Claro. Mucha gente es trasladada a veces por los municipios, a veces por los punteros, a veces por entidades como la CTA, ¿no? La Central de Trabajadores, nuestra Central de Trabajadores. Trae a la gente, ¿a dónde la trae? ¿Para qué la trae? ¿Y cómo la deja? Después no volvieron nunca más porque anoche salieron corriendo todos los vecinos a colaborar con esta gente que tenía el agua por la cintura, ¿no? Bueno, esperemos que no llueva, soplemos fuerte, como dijo el comandante Chávez, los indios venezolanos soplaban tres veces al cielo y paraban la lluvia. Soplemos fuerte. Eso hizo una vez y paró, ¿sí? La paramos a Mar del Plata la lluvia. Sí. ¿No lo va a creer? Yo estaba ahí. Para los que no creen nada... Yo estaba mirando eso, que dijo eso, sí. Dijo eso y sí. Se cumplió. Vamos a la tanda de la radio. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Continuamos en el observatorio. Entre los acontecimientos de la semana, en esta lucha por defender los precios, por toda la contingencia política, las discusiones, también ocurrió un hecho que a mí me pareció extraño. Un escrache a empresarios ya con carteles que aparecieron en un montón de lugares en la capital. Yo no los vi. Las paredes del centro porteño. No fui a la capital, pero sí está en los diarios de hoy. Las paredes del centro porteño exhibieron ayer, viernes, a la mañana, afiches con nombre, apellido y foto de los referentes de los principales supermercados del país y de otras empresas acusados de robar el sueldo a clientes y consumidores. Es la primera vez que salen con nombre y apellido directamente quiénes son los responsables de tal o cual política. Y no siendo políticos, o sea que son privados, digamos. No, pero estos son los que tienen la manija de verdad. Ese es nuestro problema, que nunca nos damos cuenta quién es el que manda acá. Son los que tienen la sartén por el mango y el mango también, sí. Bueno, el primero de la lista es Juan José Aranguren, de la Shell, que es el que lo acusaron la semana anterior de subir intempestivamente la nafta y el tema ese de los dólares, que compraron muchísimos dólares en un día, ¿no? Un precio mayor, sí. Que subió el dólar en un día. Que ahora bajó, había aumentado el 12% y ahora bajó al 6%. Bueno, Daniel Fernández, de Carrefour, Alfredo Cotto, de su conocido supermercado, Liliana Frávega, de Frávega. Mire usted, no sabía que era de una familia esto. Pensé que era así una multi. Yo también, sí. Matías Videla Frávega Solá. Frávega es un apellido, entonces. Claro. ¿Sí? Matías Videla Solá, de Jumbo. Los afiches estaban firmados por Unidos y Organizados. 4 entidades empresarias repudiaron la metodología difamatoria. Ay, disculpame. Y pidieron que se tomen las medidas necesarias para desalentarla y sancionarla. Esa postura adoptaron la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, tomá, ACDE, la Asociación Empresaria Argentina, AEA, y la Cámara de Comercio de Estados Unidos de la Argentina, AMCHAM, y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, IDEA. A esos los conozco. Impresionante. Los afiches representan una clara e inadmisible forma de intimidación personal a la comunidad empresaria en general. Repudiaron esta metodología difamatoria y solicitaron que se tomen las medidas necesarias para desalentarla y sancionarla y evitar que continúe, tanto en este caso en particular como en cualquier otro caso en general. Ya lo veo a Bonelli en TN diciendo que por culpa de estos carteles los empresarios de otros países se van a ir con sus... No sé qué habrán dicho. Con sus dineros a otro lado. No, miré, sí. Desalientan la inversión. La inversión. Esa es la frase de moda. Desalienta, bueno. Cristina, desalienta la inversión. Para bueno. mi gusto, la alienta demasiado y le da demasiado bola a todo esto. Me pareció importante esa noticia. También hay otra que no vamos a leer porque es más largo, pero también ocurrió y es un hecho importante. Dos senadores norteamericanos en el Senado norteamericano hablaron contra el gobierno argentino y son dos famosos senadores republicanos que hablaron con el futuro embajador argentino en Buenos Aires, en Argentina, que espero que no sea aceptado. Uno es demócrata. Ah, Bob Menéndez y el republicano es Marco Rubio. Igual le digo que son dos latinos coloñados. Latinos, sí, latinos. Serán de la gusanera cubana claro, en Miami. ¿Sí? Pero qué bárbaro, las cosas que hay que impresionante, soportar. Igual ya salió la administración Obama a decir que no tiene nada que ver con lo que la administración eso piensa de decir, la Argentina. Claro, eso quería decir, que el gobierno, el Pentágono salió al Pentágono. La Casa Blanca salió a desmentir de que no es opinión del gobierno norteamericano. O sea, eso también me pareció una buena noticia. Se está moviendo el avispero político también. Esa es otra noticia que vamos a tener más información para el sábado que viene, porque sé que varias entidades, varios, no partidos políticos, sí, organismos, digamos, de analistas, pensadores, la gente de Carta Abierta y otro grupo de intelectuales de Argentina, se van a reunir este lunes para plantear, para analizar y sacar una declaración de apoyo al gobierno. O sea que un grupo de intelectuales de la Argentina van a comenzar a movilizarse para defender el modelo o la democracia o como quieran llamársele. Esto va a ocurrir el lunes, especialmente con la gente de la Carta Abierta. La otra noticia que hay es, y esto lo tenemos en el diario Tiempo Argentino, es que también una noticia que es importante que lo digamos, porque en la página 17... Porque me llamó la atención, estas son cosas que aparecen muy de vez en cuando. Una denuncia de alguien informado, con conocimiento de causa, que dice que el diario El Día de la Plata, que es un diario muy antiguo, muy conocido en ambiente periodístico, El Día de la Plata, colaboró con la dictadura militar organizando encuestas para la dictadura, y es importante que lo conozcamos esto. Bueno, esto ocurrió en medio del juicio por el centro clandestino de detención conocido como La Cacha, y un ex represor que él estuvo como capitán de destacamento de inteligencia 101 dependiente del 601 del ejército, y reveló que en su oficina se encargaban de decirle al diario El Día de la Plata y a la emisora estatal Radio Provincia pedirle tareas de recopilación de información sobre la población con el objeto de realizar sus informes de inteligencia. Aseguró que eran encuestas para saber el estado de ánimo de la gente, dijo. Lo dijo durante la declaración indagatoria realizada ayer viernes, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1, que lo juzga por crímenes de lesa humanidad. O sea, para que se entiendan, los funcionarios que trabajaban en inteligencia militar, sí, necesitaban información real, digamos, sí, de la población. ¿Qué piensa la población de tal? ¿Qué piensan los jubilados en las colas de los bancos, en los colegios? ¿Qué piensan de nosotros? Y como ellos tenían que dar esa información, no podían ir como militares o a preguntar. Entonces le pedían a los periodistas y al diario que ellos hagan ese tipo de encuestas. Claro, claro. ¿Mm? Bueno, de la radio provincia era obvio porque ellos controlaban esos medios. Pero diarios como El Día o como, bueno, Nueva Provincia de Bahía Blanca, ¿no?, que está siempre es muy señalado, son medios privados y actuaban directa y abiertamente colaborando con la dictadura. Siguió el militar, no terminó ahí. Dijo, sin precisar nombres, que mantenía almuerzos informales con dirigentes políticos de la Unión Cívica Radical para saber sus opiniones sobre la situación del país. Y que nunca había escuchado hablar de la cacha, dijo, cara dura. Bueno, se hacía un tipo de encuesta mínima en la vía pública, cuenta sobre el modus operandi del diario, ¿no? De forma reservada. Se consultaba, por ejemplo, a amas de casa. Eran conversaciones informales en la calle, en la cola del banco, etcétera. Esa gente no sabía que esto era una actividad para inteligencia. Explicó a los jueces Carlos Rosansky, Pablo Vega y Pablo Yantus, el exteniente coronel de 72 años. Anselmo Pedro Palavesati, detallando las funciones de la sección de reunión interior de la que era jefe dentro del destacamento de inteligencia de La Plata. Y reveló, se lo encargaba hacer al diario El Día y a Radio Provincia, pero no era personal del destacamento el que salía a la calle. Sus palabras sorprendieron en el tribunal. Entonces le preguntaron, ¿el diario El Día hacía tareas de inteligencia para ustedes? No eran tareas de inteligencia, dijo el militar. Eran encuestas para saber el estado de ánimo de la gente, minimizó el imputado. Los diarios saben de esas cosas cotidianas, justificó. El militar detalló que esas tareas apuntaban a determinar cómo las decisiones de la Junta Militar influían en la población. Si tenían expectativas positivas, si había indicios de desbordes, y precisó que a principios de la dictadura la expectativa con el gobierno era favorable, pero a mediados del 77 ya no, y que la última etapa del gobierno democrático era terrible, todo negativo. En general, las personas que hacían las encuestas no eran personal de la sección, había medios que hacían eso, los medios de comunicación, recargó. Impresionante. Impresionante, sí, sí. Es la primera vez que aparece una cosa como esta. Con respecto a este diario. Exactamente, ¿no? Sí. Y el último tema, no sé si vos tenés otro tema a tratar, pero ya se está acercando la hora. No, pero son menos cuarto. ¿A dónde va usted? ¿Está apurado? Ah, sí, falta todavía, sí. Falta todavía. Bueno. Espere que vamos a un tema musical y después vamos a su próximo tema que es muy interesante y que tiene que ver con nuestro programa anterior. Exacto. Bueno, vamos a escuchar de los recitales en vivo, estos que andan dando Serrat y Sabina por todo nuestro continente y el otro, el más viejo, un gran tema, Cantares, que en realidad es un gran poema, ¿no? Sí, sí. Cantares, Sabina. Chao, ¿eh? Sí, Sabina y Sabina. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino, y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, con tiernos bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio. Recibimos un mensaje de Pablo Vecino, le mandamos un gran saludo, para aclarar con respecto a la información que yo di hoy del aumento para todos los jubilados del 11,31% de Cristina, que dice: yo no voy a recibir ese aumento porque soy jubilado docente. O sea que no le pidan plata prestada porque no le van a aumentar a él hasta que la paritaria docente consiga algún tipo de aumento. Es una broma, pero bueno, lo queremos aclarar porque es cierto, hay algunos jubilados que cuyas jubilaciones dependen de otros, no directamente de ANSES, sino de alguna otra organización. Entonces sus sueldos reciben los aumentos de acuerdo a los aumentos que reciben en esos organismos, como los docentes. Y ya como uno de los últimos temas que queríamos tocar hoy, es que la semana que pasó, también el día miércoles, se hizo una marcha de apoyo a los presos de las Heras, los presos acusados en Las Heras por el asesinato de un policía, y hay 5 obreros que están condenados a cadena perpetua, que en este momento están en libertad porque la medida fue apelada, y se hizo una marcha de varias organizaciones participaron el día miércoles. Y entre ellas se recibieron varios apoyos, digamos, entre ellos una carta de Osvaldo Bayer, que la tenemos acá y me parece importante darla a conocer. Los héroes del pueblo se llama, Los héroes del pueblo, por Osvaldo Bayer. el pueblo argentino está viviendo una de las más grandes injusticias históricas con los compañeros petroleros en Las Heras, comparable con muchos de los delitos cometidos por las dictaduras militares vividas en pasados años, las condenas de la justicia patagónica. Esta injusticia histórica en la Argentina puede compararse con la condena sufrida por los mártires de Chicago, esos luchadores por las sagradas 8 horas de trabajo. 4 de ellos sufrieron la pena de muerte y 3 cadena perpetua. 100 años después, la justicia norteamericana reconoció que se había equivocado. Un poco tarde, ¿no? Los condenados a prisión perpetua habían sido ya liberados después de 4 años de prisión por el gobierno de Estados Unidos, pero los muertos ya estaban muertos. Terrible error. Otro caso de la justicia norteamericana fue el de Sacco y Vanzetti, 2 luchadores sociales condenados a muerte y ajusticiados por un delito que no habían cometido. La justicia norteamericana, 60 años después, pidió disculpas por haberse equivocado. También demasiado tarde, a todos esos héroes del pueblo se los recuerda años tras años, mientras que los jueces pasaron a la historia como representantes de una justicia que estaba al servicio de los poderosos del dinero. Los argentinos no podemos permitirnos esta nueva injusticia. Se dice que vivimos en democracia. Pues bien, hagamos uso de esa democracia para terminar con esa injusticia tan impúdica. Exijamos que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todos los poderes políticos. Todos los jueces del país tienen que reunirse en un Congreso Nacional y revisar la sentencia y exigir que se anule esa injusticia con trabajadores argentinos. Lo mismo los miembros del Congreso de la Nación. Los legisladores del total de las legislaturas provinciales tienen que analizar esos juicios y producir un documento exigiendo la libertad de los acusados con tanta impudicia. La señora presidenta de la Nación tiene que analizar este hecho tan perverso y firmar una resolución a favor de la verdadera justicia. Solo así los argentinos entenderemos que vivimos en una verdadera democracia. Y por supuesto, todo el pueblo tiene que movilizarse y todos los partidos políticos del oficialismo y de la oposición. Si no lo hacemos, las próximas generaciones se avergonzarán de nosotros y que los jueces que han aprobado el nefasto fallo que piensen que pueden pasar a la historia de haber sido autores del fallo más erróneo e injusto de nuestra historia. Y la historia siempre recordará a esos jueces y se preguntará, ¿por qué lo hicieron? Acompañemos a los trabajadores en su lucha. De ellos es el futuro, y los hoy condenados pasarán a ser nuestros héroes del presente y del futuro. Esta es la carta que envió Osvaldo Bayer a los héroes del pueblo, le dice él, que son los compañeros petroleros de las Heras condenados en un juicio injusto. Tremendo, que la semana pasada estuvimos con uno de ellos en el teléfono, ¿no? Estuvimos hablando con Ramón Cortés, que es uno de los condenados, y bueno, están esperando la decisión en la apelación de la Cámara, ¿no? Así que bueno, esperemos que tengan suerte y que realmente la solidaridad de los compañeros trabajadores también sirva para presionar a la justicia, ¿no? Bueno, ya estamos terminando. Exactamente, 18:59 dice. Estaba lloviendo, ahora paró un poco la lluvia, esperemos que... Vamos a poder caminar llueva. 2 cuadras. Sí, porque le digo que remises no hay en la remisera, así que bueno, va a tener que ir caminando. Bueno. Le agradecemos a todos los oyentes, a los que aceptaron hablar con nosotros. Le mandamos un gran saludo a todos y nos despedimos hasta el próximo sábado. Sí, hasta también el sábado. Le agradecemos a Matías. Gracias.